una mañana de julio en los lagos de Ginebra. Yo salí por esos valles y crucé por esas sendas. Amanecía la vida, anochecía la pena. Eran azules los cielos y las aguas verdes eran. De las nubes descendió una niña bandolera. Me asaltó desvalijó, se llevó mis 100 monedas. Después que me cautivó, me pidió que la siguiera. Me miró, me sonrió y yo eché a correr tras ella. Azules eran sus ojos, dorada su cabellera, sus mejillas como rosas y sus dientes como perlas. Unos 20 años tendría, como 20 primaveras. Era la diosa del cuento de los lagos de Ginebra. De las aguas se me regió una niña bandolera. Me asaltó, desvalijó, se llevó mi alma entera. Después que me cautivó, me ordenó que la siguiera. Me miró, me sonrió y yo eché a correr tras ella. Ya no pude dar alcance a la niña bandolera. No se persiguen los sueños ni se alcanzan las quimeras. Mas salí por esos valles y crucé por esas sendas para ver si me atrapaba otra vez la niña aquella. De los bosques descendió una niña bandolera. Me asaltó, desvalijó, se llevó mi alma entera. Después que me cautivó, me mandó que la siguiera. Me miró, me sonrió y ya nunca volví a verla. Me miró, me sonrió y ya nunca volví a verla. Me miró, me sonrió y ya nunca volví a verla.